La misericordia del Señor, de David Wilkerson, narrado por José Andrés Bolívar Reina. Sé que si tenemos hambre de Dios, Él derramará sobre nosotros su misericordia, pero este es un aspecto del carácter del Señor acerca del cual sé muy poco, y creo que pocos cristianos saben al respecto. Durante toda mi vida he experimentado y predicado mucho acerca de los justos juicios de Dios, el santo temor a Él, su justicia y su santidad, su aborrecimiento del pecado, pero ni he comprendido ni predicado mucho acerca de su amorosa misericordia. Estando en oración, el Espíritu Santo me habló claramente al corazón acerca de este asunto. Me dijo: David, en verdad es angosto el camino y estrecha la puerta que lleva a la salvación, pero no trates de hacer que mi camino sea más estrecho y más angosto de lo que mi palabra lo hace. En realidad, eso me impactó. Busqué mi concordancia y pronto descubrí cuánto dice la Biblia acerca de la amorosa misericordia del Señor. Una y otra vez podemos leer esas maravillosas palabras pronunciadas por Moisés, los profetas y los apóstoles que dicen: el Dios de ustedes es clemente, bondadoso, compasivo, deseoso de perdonar, lleno de misericordia, tardo para la ira. Debo confesar que en realidad nunca me he imaginado al Señor de esa forma. Ese conocimiento de Él está en mi cabeza, siempre lo ha estado, pero en realidad nunca lo he experimentado en mi corazón. Moisés profirió enérgicas advertencias proféticas a Israel acerca del juicio inminente, pero tuvo también una gran revelación de la amorosa misericordia del Señor en la nube de la presencia de Dios. El Señor le reveló su naturaleza. En Éxodo 34, del 5 al 7 dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. A pesar de todas las advertencias de juicio que proclamó Moisés, siempre tuvo presente la misericordia de Dios. Dijo: si te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá. Deuteronomio 4:30 al 31. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios lo abandonó una y otra vez, pero de nuevo Él los restauraba y les daba increíbles bendiciones. El Señor tenía pleno derecho de desechar a Israel, pero en vez de eso se mantuvo fiel a su pueblo. Nehemías resume esta maravillosa revelación. Él dice: pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Nehemías 9:28 al 31. También Isaías predicó con frecuencia acerca de la venganza de Dios contra el pecado. Habló de oscuros días de condenación y desesperación que se cernían sobre los que viven en rebeldía contra Dios, pero en medio de uno de sus mensajes más aterradores acerca del día de la ira del Señor, Isaías se detuvo y clamó lo siguiente. de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Isaías 63:7. En medio de todo el pecado, la apostasía, la rebelión de Israel, Isaías podía mirar hasta lo profundo de su corazón y evocar una revelación de cómo era Dios en realidad. Clamaba y decía: «Oh Señor, nos hemos rebelado contra ti y hemos dejado a tu Espíritu Santo, pero sálvanos ahora otra vez por tu piedad. Aviva tu misericordia para con nosotros, porque tú eres lleno de compasión». El profeta Joel advirtió también de los días de oscuridad venideros, llenos de llamas devoradoras, de terremotos arrasadores y del ensombrecimiento del sol y la luna. Pero luego, como Isaías, el profeta se detuvo y en medio de las tremendas advertencias acerca de la ira y el juicio, él profetizó lo siguiente: «Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo». Joel 2:12 al 13, se duele. Amados, significa que Dios quiere cambiar de opinión acerca del juicio que ha planeado. Él no quiere ejecutar su juicio, más bien tiene la esperanza de que hagamos duelo por nuestros pecados y nos convirtamos a Él en busca de su perdón. Como he dicho, durante años he profetizado el juicio al cuerpo de Cristo y continuaré profetizando hasta que Cristo vuelva, si Él me lo concede. Pero recientemente he percibido que el Señor me dice: «Ningún profeta de mi libro pudo profetizar sino hasta que recibió una revelación de mi amorosa misericordia. También tú debes primero comprender ese aspecto de mi carácter». Así dijo Jehová, Jeremías 9, 23 al 24: «No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová». Ahora, jamás he tenido ninguna dificultad en confesar mi pecado. Hasta donde sé, no he tratado de excusar mis faltas ni de esconderlas, y siempre he acudido al Señor de inmediato cuando Él ha revelado algún pecado en mi vida. Pero aún así, cada vez que le fallo al Señor y sé que lo he ofendido, me abruma la vergüenza, la culpa y el sentimiento de condenación y de indignidad. Les predico a los demás que el Señor es bondadoso y perdonador, pero cuando yo le fallo a Dios, de repente el asunto se vuelve diferente. Se preguntará tal vez usted: ¿no se supone que experimentemos esas sensaciones cuando pecamos? Claro que sí, pero ¿no se supone que continuemos durante días y semanas pensando que Dios está enojado con nosotros? Los sentimientos de culpa y de condenación deberían desaparecer con rapidez. Aún después de que yo me arrepiento, siento que tengo que reponerle algo al Señor. Como el hijo pródigo, puede ser que mi padre me esté echando sus brazos al cuello, me esté besando en la mejilla, me esté poniendo anillos en los dedos y una túnica sobre mis hombros. Puede ser que él me diga que me olvide del pasado, que entre a su casa y que goce del banquete que ha preparado para mí. Pero yo digo: no puedo entrar. no soy digno. He pecado contra ti. Deja que te lo pague. Deja que sufra y que cargue con mi culpa un poco más. Me resulta fácil creer que Dios haya perdonado a Israel, a Nínive, a los paganos, al buen ladrón, pero se me hace difícil entender cómo, en el momento mismo en que me vuelvo a Él con todo mi corazón, me acepta con prontitud y amor, como si no hubiera pecado. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Dijo el salmista. David recibió la revelación sobrecogedora del corazón bondadoso y compasivo de Dios, simplemente dando una mirada a la historia de la revelación de Dios con sus hijos amados. David expone en este salmo específico la clave para comprender la misericordia de Dios, y es sencilla, sin complicaciones. La palabra dice: entonces clamaron a Jehová. Esta clave se repite 4 veces en el Salmo 107. Los hijos de Israel anduvieron errantes en el desierto, con hambre y con sed, lejos del Señor, perdidos a causa del pecado. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y Dios los libró de sus aflicciones. Pero otra vez se rebelaron y cayeron. Llegaron tan bajo que estaban a las puertas del infierno. En el verso 13 al 14 dice: luego que clamaron a Jehová en su angustia, Dios los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Una vez más, se hallaron sufriendo grandemente, afligidos y sin poder comer a causa de sus transgresiones. Y la palabra dice: pero clamaron a Jehová en su angustia. Envió su palabra el Señor y los sanó. Versos 19 y 20. Cada vez que el pueblo de Dios no sabe qué hacer, cuando rugen las tormentas y la angustia le derrite el alma, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego. He aquí lo que el Señor le estaba enseñando a David. Dios le estaba diciendo: David, basta con que eches una mirada a mi modo de tratar con los hijos de Israel. Ellos me fallaron una y otra vez, pero cuando clamaban a mí, yo los escuchaba. Mi naturaleza se deja conmover por las lágrimas de mis hijos, y me muevo a compasión cuando ellos se vuelven a mí. El dolor por sus debilidades me toca el corazón. En respuesta a esa revelación, David nos dice lo siguiente en este salmo. Él dice: vean con cuánta facilidad se conmueve el corazón de Dios, cuán rápidamente responde a los clamores de sus hijos. Sus misericordias no tienen fin. No tenemos que continuar experimentando agonía y culpabilidad. No tenemos que correr en busca de un consejero o llamar a un amigo. Sencillamente podemos buscar al Señor y clamar a Él, confesándole nuestros pecados. Él es un Padre tierno y nuestras necesidades lo tocan. Creo que David apreciaba mucho más esa revelación del Señor por sus propias experiencias de pecado. Como su corazón era tan tierno para con el Señor, debe haberse sentido sumamente mal después de cometer adulterio y homicidio. Creo que David lloró de dolor la noche misma que cayó en adulterio. Un hombre de Dios tan lleno del Espíritu no podía seguir funcionando día tras día sin llevar una carga fatal de vergüenza, culpa y temor. Recuerdo las ocasiones en que he estado en una sala donde pastores o miembros de la iglesia que verdaderamente aman a Dios han sido confrontados con su pecado. Los que están cerca del Señor casi siempre han llorado y han dicho, sí, sí, es verdad, ¿cómo pude haberlo hecho? Mi pecado ha estado en todo momento delante de mí. Oh Dios, perdóname, necesito ayuda. Indudablemente fue eso lo que sucedió cuando Natán confrontó a David. Por medio del profeta, Dios le dijo al rey de Israel lo siguiente: tú has traído descrédito a mi nombre. Luego, mientras David todavía estaba llorando, Natán le dijo: tus pecados están perdonados. Pero esas palabras no bastaron para David. Una cosa es quedar perdonado y otra cosa es quedar libre y limpio frente al Señor. David sabía que el perdón era la parte fácil. Ahora quería enderezar las cosas con Dios y poder recobrar su gozo. De modo que después de ese episodio clamó y dijo: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Salmo 51:11. Luego, a lo largo de todo ese Salmo 51, David hace memoria de la longanimidad y misericordia del Señor. Al igual que David, también nosotros debemos hallar la victoria sobre el pecado teniendo absoluta confianza en esto. No importa cuán gravemente hayamos pecado o caído, servimos a un Señor que está presto a perdonar, deseoso de sanar y que posee más misericordia para con nosotros de lo que jamás podríamos necesitar. El diablo se nos acercará y nos dirá: no, si te descuidas, fácilmente caerás de nuevo en el pecado. Amados, el diablo tratará de hacernos sentir miserables, sucios, indignos de levantar las manos en alabanza a Dios o siquiera de abrir la Biblia. Pero aquí está nuestra arma: clamar. Debemos clamar, como lo hizo David, con todo nuestro corazón. Clamar como lo hicieron los israelitas, apoyándonos por completo en la misericordia del Señor. Podemos recurrir a Dios, confesar nuestro pecado, apelar a su misericordia. Podemos decir: Señor, yo sé que tú me amas y tu palabra dice que estás dispuesto a perdonarme. Oh Señor, hoy confieso mi pecado. En ese mismo momento quedamos sin obstáculo ante Dios. No tenemos que pagar nuestro pecado. Dios nos ama tanto que entregó a su Hijo Jesucristo, el cual ya pagó por nuestro pecado. Un abogado misericordioso y amoroso está anhelando ayudarnos y librarnos. Él dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1. Hace un tiempo paseaba con mi nietecita y a ella le dieron ganas de caminar por encima de un pretil. Yo la sostenía por detrás para impedir que se cayera, pero ella trató de quitarme la mano. Por fin la solté y ella se cayó sin hacerse daño. Pero cuando se cayó, no la abandoné. No le dije: mira lo que has hecho, ya no eres mía. El Señor me habló por medio de eso y me dijo: tú amas tanto a esa niña, pero no me dejas amarte del mismo modo. Te llenas de orgullo por tus hijos, pero no me dejas hacer lo mismo contigo. No mucho después de eso, el Señor me habló otra palabra tierna al corazón y me dijo: David, tú me bendices. Tú bendices mi corazón. Y amados, cuando escuché esas palabras, nadie me ha dicho nada mejor en toda mi vida. Qué alegría saber que, como dice la Biblia, Dios se deleita en sus hijos. Dios se deleita en todos nosotros. Dios se deleita en un corazón arrepentido. Es una bendición tremenda para mí compartir estos hermosos sermones para con todos ustedes, amados hermanos. Y yo sé que su corazón ha sido bendecido a través de este material. ¿Y qué les parece si culminamos este momento de reflexión en la palabra con una oración? Inclinamos nuestros rostros y le decimos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu compasión para con nosotros. A diario, Señor, estamos tal vez fallándote de alguna u otra manera, pero tu amor y tu misericordia siempre están con nosotros. Siempre se renuevan cada mañana. Y es algo que cuando nos ponemos a pensar nos hace sentir tan amados. Y es verdad, somos indignos de tus bendiciones, pero aún así, tú nos bendices, y de manera tan grande, para mostrar que tu amor, tu misericordia y tu compasión no es por nosotros, sino a pesar de nosotros. Es por tu fidelidad, es por la fidelidad a tu pacto eterno para con todos tus hijos, los cuales has redimido para gloria tuya. Gracias, Señor, por tu palabra, que nos consuela y nos anima a seguir perseverando en tus caminos. Gracias, Padre, por cada corazón que has tocado en este día, por cada hermano, por cada ministro, por cada siervo, por cada sierva que tú has bendecido, Señor, a través de este mensaje. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Tú eres bueno, Señor. Esta es una respuesta, tal vez, para algunos de los quienes hemos estado buscando tu misericordia, tu perdón, y tú hoy nos has hablado a nuestra vida, has hablado a mi corazón, y yo sé que has hablado a muchos de los corazones que hoy están escuchando este sermón. Gracias, Señor. La gloria y la honra sea solamente para ti, Señor. Te amamos, Padre Celestial. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Sin embargo, no se olvide que sus me gustas, comentarios y suscripciones hacen que este tipo de material se difunda por toda la plataforma de YouTube y muchas más personas puedan llegar al conocimiento del Evangelio por medio de las Escrituras. Mi nombre es José Andrés Bolívar Reina y nos estaremos reencontrando en la siguiente transmisión. Para donativos y ayudas al canal, así también como para ponerse en contacto con su servidor, revise la descripción de este video abajo y encontrará un correo con el cual se podrá poner en contacto conmigo. Que Dios los bendiga grandemente y nos estaremos reencontrando en la siguiente transmisión.